si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera beberse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera de enfrente. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. El derecho de crucificar mujeres. La ley de libertad religiosa es un espejo de las sectas que la impulsan, una bolsa vacía cuya trascendencia no se expresa en lo firmado, sino en lo que esa firma oculta y representa al mismo tiempo. Dos puntos. ¿Qué cosa es eso? Convertir perversamente y de forma invisible la identidad religiosa en un factor político de poder, al estilo de lo que ha acontecido en el Brasil previo a las elecciones de Bolsonaro. Repito, convertir perversamente de forma invisible la identidad religiosa en un factor político de poder. Gracias, estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató. En principio, uno puede leer al derecho y al revés la ley de libertad religiosa, son tan solo 14 artículos, y parece tratarse de un texto que no generará ningún cambio en la realidad que estamos viendo. ¿Cuál es esa realidad que estamos viendo? Estamos viendo la proliferación intensa de sectas cristianas de toda índole y especie que predican hasta debajo de las camas. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui. Algunas de esas sectas están amasando fortunas de varios millones de dólares. Otras están con fortunas que no se las puede ver ni identificar. Son fortunas invisibles. Pero lo que es cierto es que en cualquier caso tienen decenas de predicadores cuyos gastos no tendremos el derecho de saber de dónde salen ni quiénes acumulan. Pero claro que la acumulación de dinero, de capital, de parte de las sectas cristianas, es al mismo tiempo acumulación de poder. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás. Ahora, la ley de libertad religiosa tiene un primer efecto inmediato, no hacia la sociedad, sino hacia el interno, hacia el interior de ese inmenso mundo de sectas, que es representar la hegemonía de eclesía al interior de ese gigante universo, y además el pacto electoral que Evo Morales ha decidido firmar con ellos. Como lo ha hecho, porque Evo Morales ya lo ha hecho, con los empresarios terratenientes del Oriente, con el sistema financiero o con cualquier otro sector conservador que represente poder y garantía de poder. ¿Por qué Evo Morales ha firmado la ley de libertad religiosa en este contexto? Porque las sectas cristianas le han vendido al gobierno la aparente capacidad de mover masas. Lo que no importa y lo que nadie se está preguntando acá es hacia dónde mueven esas masas las sectas cristianas. Gracias y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Una de las inofensivas prédicas de Eclesía es que el dinero es la expresión de la bendición de Dios, la pobreza, por tanto, expresión de su castigo. Adiós con esto a la lucha de clases. Adiós con esto al cuestionamiento de la explotación y de los privilegios. Si tienes dinero es porque Dios te ha bendecido. Y si no tienes dinero es porque Dios no te ha bendecido. No por una estructura de clases que haya en la sociedad. Cantando al sol. Las sectas cristianas, empezando en los mormones, testigos de Jehová, y por supuesto incluyendo a Eclesía, son una de las grandes ofensivas del imperialismo norteamericano para la dominación ideológica. Estamos hablando de una ofensiva que no viene con tanques de guerra, que no viene con sabotaje o secuestro de fondos de parte del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de una ofensiva ideológica que viene casa por casa tocando la puerta para legitimar las estructuras capitalistas de dominación. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Hagamos memoria. En plena dictadura, y cuando empezó a sentirse débil, Banzer hizo traer al predicador Ruibal para que en el estadio hiciera milagros con inválidos contratados. Espectáculo pensado para adormecer al pueblo y para legitimar al dictador. En esos años yo tenía algo así como 10 años. Y estuve allí, estuve en esa concentración. Me llevaron mi padre y mi madre, fuimos toda la familia. Era tan masiva que por supuesto que nosotros no alcanzamos a entrar al estadio. Así que escuchamos la prédica de Ruibal en medio de una multitud desde un lugar en la plaza del estadio. Me acuerdo que estábamos muertos y muertas de frío. Mientras Ruibal predicaba, mi padre sostenía una radio, habíamos llevado la radio de nuestra casa porque queríamos escuchar muy bien, no perdernos ni una palabra. Entonces, además de que habíamos ido allí y que, bueno, teníamos alguna garantía de escuchar algo con los equipos de sonido, nos habíamos llevado una radio y nosotros teníamos una radio grande en mi casa. Mi padre la cargaba en los hombros, la radio. Mientras mi padre cargaba la radio para amplificar el discurso de Ruibal, lo cual hacía que la gente se arrime mucho a nosotros, pero también no éramos los únicos chiflados que habíamos llevado la radio. Todo el mundo estaba en la famosa concentración con sus propias radios. Mientras eso hacía mi padre, mi madre oraba por la sanación de mi hermana mortalmente enferma. Creo, casi tengo la conciencia de que en esa escena yo aproveché para convertirme al ateísmo. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal. Banzer estaba cayendo, necesitaba masas y se las movieron las sectas cristianas. Banzer no fue una dictadura inofensiva, porque no la hay. Banzer fue una dictadura asesina. Había que limpiarle las manos de la sangre de los jóvenes a quien estaba persiguiendo y torturando Banzer. Adivinen quién le limpió las manos de sangre. Fueron las sectas cristianas, que le organizaron un acto de masas. Después de eso, se dedicaron a penetrar el movimiento campesino para desactivarlo. Y entonces tú tienes la famosa leyenda de los predicadores del Instituto Lingüístico de Verano, porque Banzer les abrió las puertas, les dio todas las garantías, que caminaban todas las zonas rurales. De ese contexto viene Yawar Malku, la película de Jorge Sanginés, que muestra cómo la penetración imperialista es una penetración persuasiva de prédicas. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí a mi propio entierro. No estamos contando chistes. Después de penetrar y desactivar el movimiento campesino, estamos en la fase en la cual las sectas cristianas están en la avanzada urbana sobre las clases medias. Cantando al sol como la cigarra. Por lo tanto, no estamos hablando de un tránsito inofensivo, de prédica, para que la gente no se emborrache. Estamos hablando de un proyecto de poder. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. A finales de los 80s, un joven identificado con una fracción armada que se llamó Zárate Vilca, porque él estaba identificado con el guerrero aymara llamado Zárate Vilca, en un acto de antiimperialismo ingenuo, mató a un mormón en la zona del cementerio. A partir de esa fecha, los mormones han subcontratado morenitos para la prédica. Antes de eso, eran gringos de ojos azules los que predicaban que Cristo, según su Biblia, porque todos estos tienen sus Biblias, era rubio y norteamericano. Ese joven, que se apellidaba Peralta, compartió chonchocoro con García Linera, porque Sánchez de Lozada, por orden expresa de la embajada, ordenó una investigación inmediata. La policía detuvo al hermano equivocado, pero no les importó el error, porque tenían que entregar rapidito resultados al gobierno para que el gobierno entregue rapidito los resultados a la embajada norteamericana. Lo importante era tranquilizar al imperio. El asesino de los mormones estaba en la cárcel y, por si acaso, el gobierno no lo calificaba como preso político. Yo conocí a la mamá de los hermanos Peralta. Les puedo decir que era una mujer muy mayor, muy pobre, muy menuda, que luchó muchísimo porque hicimos una plataforma por los presos políticos. Queríamos inventar el concepto de presos políticos. Yo la conocí en la cárcel de Obrajes, visitando a Raquel Gutiérrez. Inmediatamente hicimos amistad. Era una mujer carismática, divertida, y la novela que ella tenía para contar, porque ella empezaba explicándote cómo es que el hermano equivocado estaba en la cárcel. Era una novela muy difícil de asimilar. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias. Ese joven integrante del ejército, Zárate Vilca, era la expresión de una cosa muy clara. El movimiento popular de los años 90 identificaba con claridad el carácter imperialista de las sectas cristianas. Hoy, Evo Morales, que le debe su cargo a ese movimiento popular, hace pacto con ellos para ganar elecciones. Y seguí cantando. Vale la pena describir la mesa en la que se firmaba la ley para promulgarla. Estaba compuesta por una cantidad importante de hombracos. Entre medio de todos esos hombres, aparecía encogida de hombros, con cara de conejo asustado, la presidenta del Senado. Pero más allá de la cara de conejo asustado, tenía la cara de que nadie me preguntó a mí nada. Por lo tanto, exhibía en medio de esa mesa el hecho de que ningún peso político tiene. El que estaba con una sonrisa y una plenitud corporal, poco menos que sintiéndose el próximo presidente de este país, era Toto Salcedo. En su sonrisa y en su plenitud corporal estaba dibujada su ambición política. ¿Cuál es la ambición política de Toto Salcedo? Penetrar el Estado. El presidente, con su cara de cínico, porque el presidente ya no tiene más que una cara de cínico, sea lo que sea que haga. Y estaba también la mano que mece la cuna, que es el ministro Quintana, un falso antiimperialista. porque el ministro Quintana se retuerce con retóricas antiimperialistas. Sin embargo, sonreía feliz, codo con codo, con todos esos agentes peligrosos del imperialismo en nuestro país. En esa mesa no había ninguna mauta, aunque sea chuto, porque no les interesaba ni cuidar las apariencias. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. La ley de libertad religiosa no afecta a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tiene un intocable concordato, porque así se llama, especial con el mal llamado Estado laico. En ese concordato, que es uno específico, que va más allá de la ley y más allá de la Constitución, la Iglesia Católica tiene garantizados privilegios, entre los cuales está el no pagar impuestos. Estoy aquí resucitando. En la Ley de Libertad Religiosa hay varios párrafos en los que aparentemente se protege el amautismo. Por eso es que los mormones están echando fuego por la boca y van a declarar la inconstitucionalidad, la improcedencia y no sé qué más de la ley. Pero los otros, que yo llamaría más pendejos, más avivados, no se hacen problema de eso. Porque las sectas cristianas están seguras de extirpar el amautismo con la guerra de recursos, con la ofensiva millonaria que van a desplegar gracias al triunfo de esta ley. Porque las sectas cristianas predican abiertamente contra los ritos amáuticos, contra las ceremonias amáuticas, contra los conceptos de salud, contra los conceptos de fiesta, contra los conceptos propios de los pueblos originarios, a los que califica como actos idolátricos y herejes que disgustan a Dios. Y seguí cantando. En la Ley de Libertad Religiosa reclaman como libertad religiosa el derecho de crucificar jóvenes, mujeres, maricas y trans. Crucificarnos según su visión retrógrada de la vida, del sexo, del cuerpo y la libertad. Les digo desde esta columna, nosotras no seremos mártires de su inquisición. Seremos insurrectas de su persecución. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.